Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1987 se crea la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Además, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Comienza semana conmemorativa por 455 aniversario de Caracas. Entregan casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Centro Productivo a familias agricultoras en Guatire. Instalado el Congreso de la Nueva Época 2022 en Yaracuy. Isla La Tortuga será Zona Económica Especial. Coalición oficializa candidatura presidencial de Lula en Brasil. Inauguran ruta ferry de Naviera para Guaná en el estado La Guaira. Cultura. La alcaldesa Carmen Meléndez indicó que a partir de este viernes comienza la semana conmemorativa de la capital venezolana, en la que se podrá disfrutar de actividades especiales y múltiples presentaciones culturales y musicales. También comienzan las audiciones de Corazón Llanero, de Corazón Juvenil, de Talento de Corazón Juvenil. Van a haber dos audiciones, el viernes y el sábado. El sábado también tendremos el lanzamiento de los Juegos Comunales, el deporte. Se va a hacer presente en esta semana aniversaria y vamos a estar ya pues captando a toda nuestra juventud, a todos nuestros deportistas en las comunidades. Estos Juegos Comunales, bueno, le darán la vida de los niños, la juventud de Caracas, para ir llevando a todos esa alegría que nos han traído desde los diferentes Juegos Nacionales e Internacionales, donde ha participado nuestra juventud deportista y le ha dado alegría a nuestro pueblo. Asimismo, la alcaldesa destacó que se mantendrán activos durante una semana, donde habrán actividades culturales, inauguraciones, visitas de artistas nacionales y el fortalecimiento de cada espacio de la ciudad. Son las 12 y 12 minutos. Somos Cultura. El Ministerio de Cultura abrió la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2021-2022, el cual otorgará menciones en arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes populares y teatro. Los aspirantes a recibir el máximo reconocimiento que se otorga en Venezuela a los artistas, creadores y cultores pueden postularse desde este 20 de julio y hasta el 15 de noviembre de 2022. El Premio Nacional de Cultura en sus distintas menciones será otorgado por mayoría simple de votos. La decisión del comité calificador será inapelable. En Valencia, Estado Carabobo, se llevarán a cabo diversas obras teatrales relacionadas con el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. de la programación que trae el Festival Internacional de Teatro Progresista a Carabobo como una de sus subsedes. Carabobo dio un paso al frente cuando propusimos que se asumiera como una de estas 8 subsedes regionales del festival, y entonces a partir del 29 de julio hasta el 7 de agosto estaremos asistiendo a una oferta teatral extraordinaria en al menos 3 municipios, aquí en Valencia, en Puerto Cabello, en Guacara, en teatros como este donde estamos, el Teatro Municipal de Valencia, pero también en espacios comunitarios donde estarán presentándose agrupaciones internacionales, agrupaciones nacionales y agrupaciones locales. Esto demuestra la vitalidad de la cultura en Carabobo y en Venezuela. Por su parte, el alcalde de la localidad valenciana, Julio Fuenmayor, indicó que permanentemente están promoviendo la cultura a través de la inauguración de centros culturales. Permanentemente estamos promoviendo la cultura. Recientemente inauguramos el Centro Cultural Nelson Mandela, que por cierto cumplió año Mandela el lunes pasado. Ya tenemos un cronograma esta semana para dedicar la semana de Nelson Mandela. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, entregó este jueves 21 de julio hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela y su título de propiedad a 6 familias agricultoras desalojadas por orden del alcalde de Guatire, Raciel Enrique Rodríguez Villanueva. Jueves de vivienda, jueves de justicia, les entrego la llave de su casa donde ustedes van a vivir y a prosperar. Que Dios me la bendiga. Y el título de propiedad del dueño, a Santiago. El mandatario nacional señaló que el gobierno nacional trabajó arduamente durante 50 días para entregarle sus viviendas a los habitantes de Villa Zamora, quienes fueron sometidos a un acto de desalojo arbitrario. Somos Noticia. La Asamblea Nacional instaló este jueves la Comisión Especial para la Protección de la Producción del Agave Cocuy, presidida por el parlamentario Julio Chávez. El diputado Chávez expresó que la tarea de la mencionada comisión es poner en marcha la propuesta de ley especial, que viene a reivindicar hacer justicia con la familia y productores ancestrales y artesanales de esta importante bebida que ya comenzaba a posicionarse a nivel internacional como una de la mayor calidad. Asimismo, señaló que se llevará a cabo la tarea de la consulta pública y se desplegará por los estados Laras, Falcón y otras regiones para recoger las propuestas de los productores, los cuales son los protagonistas. Son las 12:17. Regionales. En el estado Yaracuy se instaló el Congreso de la Nueva Época 2022, donde fueron juramentadas 36 estructuras de movimientos sociales en pro de estrechar lazos de amistad y el trabajo por el bienestar del país. Escuchemos palabras de Víctor Patricilli, coordinador estatal de este congreso. 36 estructuras de los movimientos sociales en el cual está llamado a acatar, a recibir las orientaciones que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro máximo líder de la Revolución Bolivariana, y de nuestro gobernador Julio León Heredia, en la visibilización de cada uno de los movimientos, en la visibilización de cada uno de los líderes como sujeto histórico de este proceso revolucionario, y que hoy en día hemos resistido esos ataques de la guerra económica por parte del imperialismo norteamericano, y que hoy renace nuevamente la esperanza, renace lo que es vivir, vivir viviendo levantando la bandera de lucha de cada uno de los movimientos para la futura victoria que nos espera como pueblo. Este despliegue que está a nivel nacional y sumando voluntades tiene como meta principal el recobrar la fraternidad de que son el futuro y estabilidad en Venezuela. Durante una agenda de trabajo realizada en el Centro de Coordinación Policial La Montañita del municipio Guanta, el gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, ofreció un balance sobre las acciones implementadas por el gobierno bolivariano en atención a las familias afectadas por las recientes lluvias y vientos huracanados que afectaron la entidad. Marcano mencionó que de 8 jurisdicciones, la localidad portuaria fue la que recibió mayor impacto. Además, aseguró que con el acompañamiento del presidente Nicolás Maduro se sustituyeron 8 viviendas en Sotillo. Asimismo, se donaron más de 3.000 láminas de techo, 100 tanques de agua, 1.000 colchones, unas 30 toneladas de alimentos, así como ayudas técnicas y sociales a los más vulnerables, indica nota de prensa de la gobernación de Anzoátegui. Son las 2:20. Economía. La isla La Tortuga, ubicada en el territorio insular Miranda, se convertirá en el gran centro turístico del Caribe. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro luego del anuncio de la creación de las zonas económicas especiales. Bueno, la quinta zona económica, la isla La Tortuga. Señores gobernadores, señoras encargadas de negocios de los países representados en Venezuela, hermanos y hermanas del mundo, no exagero cuando les digo que el proyecto de la isla de la Tortuga es el proyecto turístico más grande e importante que hay hoy por hoy en el Caribe y en el mundo. Por su parte, el viceministro de Economía Productiva, Héctor Silva, informa que allí se construirán 10 hoteles resort de alto nivel con energía renovable, energía eléctrica, solar y eólica. Como vemos aquí en la maqueta, presidente, se va a hacer el desarrollo de 10 hoteles resort de muy alto nivel, como usted lo dijo, para convertir este proyecto en el principal proyecto turístico del mundo. Es importante también destacar que este es un proyecto que va a ser desarrollado con pura energía renovable, lo que es el tema de las aguas desalinizadoras, por el tema de la energía eléctrica solar, eólica. Durante el Congreso Anual de la Confederación Venezolana de Industriales, la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Delis Álvarez, aseguró que el sector comercial del país reconoce y reporta un incremento en sus ventas como parte de la recuperación económica. De igual manera, explicó que el ministerio se mantiene activo escuchando importantes aportes en la construcción y mejoras de las políticas públicas, parte del diálogo económico sano y franco que ha permitido el acercamiento del gobierno con el sector privado del país. Finalmente, aseguró que las mesas de diálogo permanente han permitido ir identificando las necesidades del sector comercial y corregirlas sobre la marcha. Noticias del Alba. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba inició este jueves el noveno periodo ordinario de sesiones de su novena legislatura, con un examen de desenvolvimiento económico de la nación caribeña durante el primer semestre del 2021. Durante la sesión matutina del legislativo, a la que asiste el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el titular de Economía Alejandro Gil Fernández informó que la economía creció 10.9% durante los primeros tres meses de 2022. Recordó que en 2021 el país estaba prácticamente paralizado y se decreció 12.7% debido a la crisis económica global generada por la COVID-19 y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Son las 2:23. Los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron el jueves retomar conversaciones sobre temas económicos y migratorios, según un comunicado conjunto emitido por la Cancillería boliviana. El documento también indica la importancia de retomar a la brevedad posible las discusiones sobre el comercio y las inversiones para el desarrollo económico y social de ambos países. Las relaciones entre Bolivia y Chile actualmente son a nivel consular, sin embajadores, a raíz de que en marzo de 1978 el gobierno boliviano rompió relaciones diplomáticas por la Guerra del Pacífico. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se convirtió oficialmente este jueves en candidato a la presidencia, nominado por el Partido de los Trabajadores y otras 6 agrupaciones políticas. La coalición Vamos Juntos por Brasil agrupa, además del propio Partido de Trabajadores, a la Federación Brasil de la Esperanza, con la presencia del Partido Comunista y el Partido Verde. La candidatura inscrita incluye como candidato a la vicepresidencia al exgobernador Gerardo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño. Son las 12:25 minutos. Este jueves, la fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, abrió una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal, refiere una nota de Telesur. El proceso durará 60 días, durante los cuales el Ministerio Público podrá citar a Castillo y al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Medios locales señalan que la referida investigación se origina después de que Castillo destituyera al ministro de Interior, Mariano González, quien acusó al mandatario de interferir y obstruir la justicia. Somos periodismo. Turismo. Turismo. El ferry para Guanahuno zarpó este jueves desde el puerto del litoral central tras reactivar la ruta marítima La Guaira-Margarita, que tendrá una frecuencia de un viaje a la semana. Así lo informó el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, junto al ministro de Turismo, Ali Padrón, el presidente de Bolivariana de Puertos, general Irwin Ascani, y autoridades de la naviera Paraguaná durante la activación de la ruta. Recordó el mandatario regional que esta ruta marítima genera empleos en servicios conexos al sector turismo. Esto será reflejo de la recuperación económica en el país y del Estado, gracias a la confianza y al trabajo de hombres y mujeres que apuestan por Venezuela. Divulgó nota de prensa. Son las 12:27 minutos. El gobernador Rafael Lacaba aseguró que el estado Carabobo está decidido a incorporarse y a participar en el mercado turístico del Caribe, siendo el eje Puerto Cabello Morón una potencia turística y económica. Así lo dijo durante su participación en el acto de promulgación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Centro Internacional de Inversión Productiva. Resaltó además que el Puerto Cabello, al ser el principal puerto y el principal artillero, ofrece condiciones particulares para la industria naval, sumado a la refinería y el complejo petroquímico de El Palito y plantas termoeléctricas, reseña nota de prensa de la Gobernación del Estado Carabobo. Somos Venezuela, somos turismo. Y

y por ello se enfrentaba regularmente a España en los límites de su dominio, buscando ocupar parte del territorio. En este sentido, uno de los éxitos de la Inglaterra colonial frente a España fue el de ocupar un pequeño pedazo de territorio al este del río Esequibo, justo al norte, entre los ríos Moruca y Esequibo. Esa primera pequeña usurpación fue reconocida en el primer mapa del naturalista Sir Robert Schomburgk, en su esfuerzo por cartografiar las verdaderas posesiones británicas en 1835. El Tratado de Amiens fue el intento de ambas potencias coloniales en poner fin a la guerra entre ellas, pero no detuvo las apetencias de Inglaterra por el Esequibo y sus riquezas. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 34 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como les mencionamos en la parte anterior, hoy estaremos conversando con Efraín Pernía, artista plástico, y Luis Duarte, fotógrafo, con quienes conversaremos sobre las nuevas exposiciones del IARTE, en la que además participan. ¿Estamos en línea? Estamos en línea ya con el señor Luis Duarte, fotógrafo, quien en este momento se encuentra en la inauguración de la exposición La Ventana. Bienvenido, señor Luis, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Sí, buenas tardes. Feliz tarde. Cuénteme, señor Luis, ¿cómo inició usted y el señor Efraín está allí con usted? Bueno, Efraín ahorita está en otra área, pero... Ah, ok, está solito allí entonces. Porque es que estamos... en pleno proceso de la inauguración. Okay. De La Ventana, espacio arte múltiple. Ajá. Donde el profesor Zacarías nos invitó para que... Zacarías García, que es el director del IARTE. Okay. Nos invitó para que participáramos en esta experiencia una vez que estamos en el proceso del Congreso de las Artes de la Imagen y el Espacio. Y, bueno, fuimos invitados los artistas para el Congreso. Como iniciativa del Congreso han salido un conjunto de muestras, exposiciones, está este espacio de La Ventana, espacio arte múltiple, lo cual va a permitir que los artistas entren a un proceso de mercado con obras nuestras avaladas por el Estado y para cotizar unos precios justos que podamos tener unos ingresos a partir de esta experiencia de La Ventana, espacio arte múltiple. Chévere, señor Luis, cuéntame, ¿hasta qué fecha estará esta exposición La Ventana? Bueno, realmente La Ventana es, según lo que decía el mismo profesor Zacarías aquí en sus palabras de apertura, es un espacio permanente que los artistas vamos a tener para poder traer nuestras obras y que puedan ser comercializadas, que se puedan vender aquí o se puede hacer como el espacio donde se va a encontrar aquellos que pueden comprar un intermediario la obra, aquello donde la gente puede venir a comprarla directamente. Además también se va a hacer algunos conversatorios, charlas, tertulias, se va a hacer algunas subastas y presentaciones de libros y catálogo de los artistas, que es parte de este proyecto que nos mostró aquí el equipo de IARTE en este espacio. Chévere, señor Luis, cuéntame un poquito de las obras que pueden encontrar quienes vayan a hacer, cuando estén en los conversatorios, de parte de usted, ¿qué pueden encontrar allí? Bueno, fíjate, aquí en esta exposición, en este momento hay pinturas, hay dibujos, hay esculturas, hay fotografía, hay gráfica. También se plantea espacio para reuniones con cómics, videoarte, arte digital, arte del fuego y algunos proyectos de arquitectura. Entonces, como parte de un proceso de que toda la gran gama de los artistas visuales tenemos este espacio para poder mostrarnos y que la gente conozca, además de conocer nuestras obras, tiene la posibilidad de adquirirlas aquí en este espacio. Qué bueno. Un espacio que realmente quedó muy hermoso el montaje, con toda una visión, bueno, moderna y de verdad que invito a la gente a que venga. Estamos aquí en la Avenida México, en la parte baja del IARTE, la entrada por la Avenida México, y bueno, bien señalizada, que dice la ventana Espacio Arte Múltiple. Tiene, bueno, todos los artistas están invitados también a traer sus obras para participar en esta galería, porque es una galería realmente. Chévere, señor Luis, cuénteme un poquito con respecto a su formación, que ¿cuánto tiempo lleva haciendo fotografía? Bueno, yo tengo ya 22 años en el trabajo de la fotografía. Hice dibujo y pintura entre los años 90, pero a partir del 2003 me dediqué solamente a la fotografía. Y bueno, he hecho un trabajo aquí en Venezuela con un colectivo llamado Proyecto Ciudad Compartida, que precisamente este 24 de julio cumplimos 19 años de trabajo registrando espacios, el país, tradiciones, y bueno, los artistas fotógrafos participan con proyectos personales, muchas exposiciones en diferentes espacios del país, tanto en galerías públicas como privadas, en la calle, en comunidades. Entonces tenemos todo un registro de lo que es parte de esa historia que nos ha tocado vivir en estos años, a partir del 2003 hasta ahora. Y tenemos, bueno, un blog, tenemos un club estenopeico de Caracas, que es una técnica de fotografía hecha a la antigua, con latas de leche, con cajas, con, bueno, cualquier otro objeto que uno quiera hacer las cámaras. Y precisamente el domingo vamos a hacer como un recorrido nacional en cada una de sus regiones, porque es un colectivo nacional que tiene núcleo en Aragua, tiene núcleo en Yaracuy, tiene núcleo en Monagas, aquí en Caracas, en Guárico, en Apure, entonces, y Portuguesa. Y siempre estamos haciendo procesos de registro fotográfico en el país. Además, bueno, también soy licenciado en arte por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la UNEARTE, en fotografía, precisamente. Chévere, señor Luis. Cuéntanos un poquito del apoyo que han venido recibiendo de parte del IARTE. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, bueno, en esta etapa del IARTE, los artistas hemos podido volver acá a estas instalaciones. Aquí, en una época anterior, nosotros tuvimos aquí unos espacios para hacer charlas y conferencias en el ámbito del colectivo como fotógrafos. Y bueno, también ahora, en esta nueva etapa, ha habido nuevamente un apoyo de los artistas. Claro, pasamos por esta pandemia, tuvimos toda una situación económica en el país, y estos espacios que se están creando, como la ventana Espacio de Arte Múltiple, es como una respuesta que era necesaria para que los artistas pudiéramos mostrarnos y tener una posibilidad de que nuestro trabajo sea adquirido y que nos permita tener un ingreso. Esperemos que, bueno, que la dinámica que se establezca, las iniciativas futuras, que un poco se dijo en estos discursos de apertura, nos permita que de verdad podamos tener la posibilidad de vender algunas obras y continuar con nuestro trabajo, pues, tanto los fotográficos, los que pintan, los que dibujan, adquirir materiales, porque aquí también pusieron nuevamente la proveeduría, que es un espacio donde venden óleo, donde venden acrílico, pinceles, a unos costos más asequibles de los que están en el mercado, para que podamos continuar con el trabajo que hacemos como artistas. Ok, chévere, señor Luis. Cuéntame algo, ¿algún referente de la fotografía que a usted le haya servido de inspiración? Bueno, en fotografía, por supuesto que tenemos muchos referentes. Está todo ese grupo de los años 80, bueno, está toda la fotografía de los años 40, Alfredo Burton, Luis Racetti, y bueno, ese grupo que formó esa primera etapa de lo que llamamos la fotografía moderna o modernista. Y luego tuvo el grupo que estuvo integrado por Luis Brito, por Antolín Sánchez, por maestro Pérez Luna, Paolo, o sea, un conjunto de fotógrafos que de verdad han hecho una relación histórica, aunque individual, de la fotografía en Venezuela. Nosotros, desde que surgimos como colectivo, la idea era que la fotografía fuera un hecho social colectivo, que es lo que plantea Ciudad Compartida como proyecto y como trabajo, y hemos tenido intercambio con muchos de esos artistas fotógrafos de esas épocas, como Pérez Luna, como, bueno, Walter Smith, de otras generaciones, y además de los jóvenes. los que están después de nosotros, ¿no? Que son más jóvenes, que vienen en la era digital, que conocen la fotografía de lo digital, y hemos un poco buscado esos balances de tener un intercambio con todos esos fotógrafos de diferentes generaciones vivos y que pueda permitirnos hacer la construcción de una fotografía nacional desde nuestros propios códigos. Por supuesto, no tiene los referentes latinoamericanos, Tavares Bravo, Palma, todo ese conjunto de fotógrafos latinoamericanos que han dado pauta en el ámbito de la fotografía, pero la idea era construir una fotografía con una visión venezolana y desde lo que somos, desde nuestras tradiciones, de nuestros modos de vida, de cómo es nuestras ciudades, de cómo son los espacios. La ciudad no es entendido como el espacio físico, sino como el espacio cultural y colectivo, y parte de lo que es esa citadinidad que tenemos todos, aunque vivamos en un pueblo, aunque vivamos en un caserío, aunque seamos en el que hay los compañeros que son campesinos, pero que tienen una visión de ciudad. Y eso es un poco lo que buscamos nosotros de retratar y de generar con el proyecto colectivo que se llama Proyecto Ciudad Compartida. Es un colectivo de el ámbito nacional, somos 2.300 fotógrafos, y ahorita la pandemia nos crea algunas situaciones que no podíamos viajar a regiones y todo eso, pero bueno, optamos por la parte digital, montamos exposiciones virtuales, hicimos un grupo de chat de Ciudad Compartida, donde ahí nos hemos mantenido conectados y activos 83 fotógrafos de esos 2.000 y pico, porque teníamos una red que por problemas económicos la perdimos, pero nos hemos mantenido activos y la gente siempre está combinando la conexión a partir de las nuevas tecnologías. Chévere, señor Luis. Para ir cerrando, quienes quieren ver y conocer más de su trabajo, ¿cómo lo pueden ubicar en sus redes sociales o algún número de contacto? Yo tengo un blog que es duartefotos.blogspot.com y Ciudad Compartida. Si metes en Google Proyecto Ciudad Compartida, vas a conseguir todo lo que ha sido el trabajo que nosotros tenemos, que con la tecnología lo hemos mantenido en blog, tenemos un canal YouTube, tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram. Entonces, hemos buscado que se mantenga en ese espacio, pero además, por supuesto, tenemos ese proceso de que en cada núcleo de Venezuela, donde están los fotógrafos, se hacen actividades allí, charlas, conferencias, recorrido fotográfico. Eso es lo que nosotros llamamos las tomas fotográficas. Y hemos venido a lo largo de estos 19 años, renovándonos. Pues en una primera etapa fue de colectiva que recorríamos país, en otra creamos los núcleos para que cada quien en sus regiones fuera haciendo el trabajo. Y actualmente en la parte digital, estamos en esta nueva era de lo digital, tenemos ahí la posibilidad de conectarnos inclusive a nivel internacional con esas redes y con todo lo que es la tecnología. Y me pueden buscar mi blog. Yo siempre combino lo fotográfico con lo literario, porque además estudié letras también. Y en mi blog estaban fotos y algunos poemas de diferentes poetas de tanto de Latinoamérica, de Venezuela como del mundo. Por favor, extienda, señor Luis, ya para ir cerrando, o mejor dicho, cerrar ya, la invitación a todos los que nos escuchan a visitar estas y todas las exposiciones que se vayan a hacer dentro y fuera de las instalaciones del IARTES. Sí, fíjate que yo en la programación del IARTES que me envía me he enterado que hay un conjunto de una planificación bien extensa con actividades y talleres. Ellos ahorita en julio tienen un proyecto que se llama La Ciudad y las Artes, que tienen aquí este lunes el monumentos, edificios y otros hitos urbanos de Caracas, ciudad patrimonial. Ellos me invitaron para que yo diera una charla con esa visión de Caracas, que es una de mis exploraciones fotográficas, y va a estar también una arquitecta llamada Mari Carmen Sodrés, donde se va a hablar de por el aniversario de Caracas, a los 455 años, sobre esa visión de la ciudad. Y el viernes veo aquí también en su programación que va a tener una charla por el cumpleaños de Mercedes Pardo, que va a estar precisamente el profesor Zacarías. Esto se llama Encuentro con los Artistas, Mercedes Pardo y el Arte Abstracto, a las 10 de la mañana ambas. Van a estar aquí, una el 25 y otra el 29. Y bueno, hay otras actividades que están ahí programando, hay unos talleres vacacionales, taller precisamente fotografía escenopeica, la verdad un fotógrafo del colectivo, de Blase Joven, y hay otro taller de diseños conceptuales del mundo fantástico, que es para jóvenes, el profesor José Lara. Bueno, y con otras actividades que de verdad el IARTE ha estado apoyando y fortaleciendo el trabajo de los artistas. Y los invitamos para que vengan a conocer La Ventana, que de verdad es un espacio que ha quedado muy hermoso, que es para los artistas y para que la gente pueda adquirir obra de los artistas, verlas, conocerlos, quiénes son. Y aquí también hay una exposición en el marco del Congreso que se llama Equidad y Creación, 12 miradas, que son algunos de los artistas del Congreso que están en la sala Gladys Menezes del Instituto. Yo que bueno, vengo para acá siempre, recorro y estoy pendiente de lo que hacen. Realmente el IARTE tiene unos espacios muy hermosos y están siendo todos reactivados después de esta pandemia y después, bueno, todo este aislamiento que tuvimos por un rato mucho y que ahora estamos de nuevo reencontrándonos acá. Igual, bueno, todos invitados, a ustedes también en la radio, que vengan acá y van a entrevistar a los artistas directamente en el espacio. Así es. Muchísimas gracias, señor Luis Duarte, fotógrafo con el que estuvimos conversando el día de hoy en Experiencia en el Mundo de la Fotografía. Bueno, gracias a ti, Angie, por esta entrevista y bueno, de verdad que agradecido por ese espacio que me dan como artista y los invito a que, bueno, vengan y se reencuentren también aquí en el Museo de Bellas Artes. Vi que inauguró una exposición de 25 artistas también. O sea, que Caracas otra vez está volviendo a su dinámica de las artes y de los espacios del museo reactivados. Así es. Muchísimas gracias a Luis Duarte, fotógrafo, con quien estuvimos conversando acerca de la experiencia en el mundo de la fotografía y las nuevas exposiciones del IARTE, en este caso de La Ventana. Y con esta entrevista hemos culminado la emisión meridiana de este 22 de julio desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.